estamos de regreso en este 26 de octubre a través de la señal de Claro Música desde los Estados Unidos. Llámame 855-2611-804 de todo el país, 800 Pandite, vía WhatsApp 553-726-3482. Estoy en la Jardín Balbuena y está Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas las tenga usted. ¿Cómo estás, muñequita? ¿Qué tal tu día? Bien, gracias. ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿O qué te pasa? ¿Estás temerosa? Estoy nerviosa. ¿Y por qué estás nerviuda, Rocío? Pues porque no había hecho ninguna broma. ¿Anette, es tu primera vez? Sí. O sea, te estamos estrenando en el mundo de las bromas. Oye, ¿y cuánto tiempo escuchándonos? Ya un año. ¿Un año? ¡Órale! Sí. ¿Y cómo y te diste cuenta? Estaba en la otra estación. Ah, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En Qué Buena? ¿En Radio 1? ¿En Qué Buena? Estás en Qué Buena. Pero ya nos escuchaste en La Mejor. Sí, así es. Eso, mira. ¡Dame puño, güey! ¿Y cómo te diste cuenta de nosotros? ¿A través de la radio? ¿A través de la piratería? ¿Cómo a te diste cuenta? A través de la radio. Bueno, qué bonito. Y platícame, ¿broma para quién? Para Jorge. ¿Y quién es Jorge? Pues es mi exnovio. Bueno, tenemos una semana que terminamos. Pero no me digas, chin, trolo. 7 años de relación. ¿Cuántos? 7 años. 7 años, ¿y qué pasó para que tronaran después de 7 años? Pues muchas cosas, yo creo que se juntaron varias cosas, pero pues una de las principales que él siempre se queja es que yo soy muy celosa. ¿Y sí o no? Pues yo digo que no, si no tengo motivos, ¿no? Bueno, no lo sé, o sea... Oye, una preguntita, Rocío, ¿tienes el altavoz? No, no oigo muy lejos. Un poquitito, Paquita, pégate la boquita, no seas tímida. Okay. Haz de cuenta que me besas, trompola. Acércate. Oye, ¿pero sí te dio suficientes motivos para ser celosa? Pues en un inicio de la relación... La Mejor FM. ¿Qué onda, Tepetongos y Tepetongas? Martes 4 de mayo del 2021 estamos en la multiplataforma por radio a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, en Acapulco, en Cuernavaca, Guadalajara, Hermosillo, en León, en Mérida, Mexicali, Ciudad de México, Monterrey, Nogales, Puerto Vallarta, Tijuana, Veracruz, Tampico, en Monclova, en Ciudad Guzmán, en Oaxaca, Piedras Negras, Puerto Escondido, Querétaro, a comunicarse 807-26-3482. Si estás por la aplicación, sin costo para ti, 855-2611-804. Y en este martes estoy en Tennessee y saludo a Iván. Hola, Iván, buenas noches. Gracias por estar en Claro Música. ¿Cómo estás, carnal? Hola, buenas noches, Panda. Buenas noches, señor. ¿Cómo andas? Bien, bien. Akira, andando. ¿Andando? ¿Qué onda? ¿Ya terminaste de trabajar ahí en Tennessee? De hecho, nada más trabajé en la mañana. ¿Y por qué tan poquito? Pues... Está cabrón, dos trabajos. Está bien, ¿no? Hay muchos compañeros que viven allá que tienen hasta 3-4 trabajos. Dime, no, no te creas, güey, no tienen vida. Dime tú de qué privilegios gozas si estás persiguiendo el sueño americano. Quiero suponerlo, que nada más tengas una chamba, güey. Tengo dos. ¿Tienes dos? Sí. Pero adentro. Oye, ¿y dónde vives? ¿En qué parte de Tennessee? ¿En Nashville? ¿En Memphis? ¿En Nashville? ¿En Nashville? ¡Ah, qué buena onda! Oye, ¿qué onda, Iván? Te escucho. ¿A quién le hablamos en este martes? Platícame. Ah, Nick, te quiero hacer una broma a mi cuñado. ¿Tu cuñado? ¿Y cómo se llama tu cuñado? Es Ladislao. ¿Estanislao? Ladislao. Lanislao. Ajá. ¿Y qué broma para Lanislao? Para nombre, sí. Es Ladislao. ¿Con E o con L? ¿Cómo está? L. A ver, Lanislao. Por eso, lo dije bien, ¿no? Ladislao. Ladislao. Ladis. Ladis no. Con D. Ladis. Ladislao. Saca, rájatelas. ¿Él dónde vive? Él vive, ahorita está en Puebla. Ah, él está en Puebla y tú estás en Tennessee. Muy bien. ¿Y qué bromita para Ladislao? De agente de migración, bueno, que te hagas de pasar por un agente de migración. Ajá, ¿y por qué de migración? ¿De dónde? ¿De Puebla? No, de acá de Estados Unidos. Es que él está en trámite, bueno, está en proceso. ¿En proceso de qué? Pero yo le quiero hacer la broma de que para arreglar su residencia. Ah, O sea, él está, a ver, Ladislao estuvo viviendo en los Estados Unidos. Sí. O qué tipo de procesos? Porque hay muchos procesos. Lo están pidiendo de Estados Unidos algún familiar. Vino a la visa, que vino a la embajada aquí en México. Platícame qué tipo de proceso hecho, está haciendo. De hecho, él estaba aquí, se casó y en diciembre fuimos a Chihuahua a hacer lo del papeleo, ¿verdad? Entonces ya de ahí yo me regresé para acá, para Estados Unidos, y él se regresó para México. Él fue a la cita ahí a Ciudad Juárez. Ajá. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se casó y con quién? Hace 4 años. ¿Y con quién se casó? 5 años. Con mi hermana. ¿Con tu hermana? ¿Pero sí fue de veras o de mentiritas? No, de veras. ¿Cómo se llama tu hermana? Alma. Oye, y dime una cosa. Digo, es que yo no sé mucho, pero ¿por qué si se casaron y él vivía allá en Tennessee junto con tu hermana y se casan, por qué él está en Puebla esperando que le den su residencia? ¿Por qué? Porque es que haz de cuenta que llegó supuestamente la cita, pero en realidad él podía mandar su paquete de aquí a la embajada de acá y ya de ahí le iba a llegar la verdadera cita para ir a Chihuahua. Okay. Pero ahora sí, ya ves, por no informarse, tuvimos que ir a Chihuahua y ya él se tuvo que quedar allá. Ah, ¿y ahorita qué quieres? Ya viene la segunda cita, como quien dice. ¿Y para cuándo está programada la segunda cita? De hecho, ya le están llegando sus avisos de que ya casi, pero ya nada más son meses para que él regrese por acá. Ok, entonces quieres que le hable y le diga, ¿sabes qué? Nanaina, residencia o papeleo denegado. Oye, ¿y qué? A ver, dime algo chistoso, ¿por qué no se lo damos? ¿Qué podemos decirle? ¿Porque hemos descubierto que esto es falso o que estuvo ilegal en los Estados Unidos? Estuvo ilegal en Estados Unidos y que, bueno, él cuando trabajaba aquí utilizaba otro nombre, ¿verdad? Nada más ya se llamaba Alvarado. Dale, que descubrimos eso, Alvarado. Y aparte de todo, porque no podemos recibir a ninguna persona que se llame Ladislao, porque ese nombre no existe. Bueno, pues entonces vamos a echar el puro cotorreo con este hijo de Calimán. Y ya le supongo que están ansioso por regresar a tenis. Sí, de hecho, la semana pasada o hace 2 semanas que habló mi hermana con él. Estaba ya desesperado, que ya se quería venir, dice, está cabrón allá. ¿Hace cuánto tiempo que dejó los Estados Unidos? Como en noviembre del año pasado. Tiene un ratito. Oye, dime, trabajó con el nombre de Álvaro. ¿Por cuánto tiempo y más o menos en qué tipo de lugares trabajó? ¿Restaurante? En un lugar. En un restaurante. ¿De esos famosos o de chiquitos? Nah, pues es de hamburguesas, es famoso acá. Perfecto, pues ahí está, vámonos con todo. Entonces se llama Ladislao. Mira, también trabajó en otro lugar que se llamaba algo así. Y ahí él sí utilizó su verdadero nombre. De ahí también te puedes basar en eso. Órale, o sea que es especialista en hacer hamburguesas. y de hacer el ridículo con ese nombre. No, pues, de lanza, güey. Oye, yo creo que sí, ¿no? Está medio claro. Sí. ¿No? La verdad, sí, él por esa agüita, pues, a veces. Oye, pues, según este nombre de Ladislao, es un nombre de origen húngaro. ¡Ah, cabrón! Eso dice acá la Wikipedia, ¿eh? Dice, de verdad, ¿eh? De hombre húngaro. Viene del rey Ladislao, el rey de Hungría. Fíjate. Monarca, caballero. Imagínate, un rey todo acá húngaro, ¿y en quién terminó, güey? Su nombre está cañón, ¿no? No, de verdad, nunca lo había escuchado, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Pero bueno, ya vámonos a la acción, señores. En directo desde el Panda Good Center. Espérame, ¿el teléfono que le vamos a hablar lo dejó registrado cuando estuvo en el rollo de los trámites? Es que la verdad no sé, como, bueno, tengo 2 hermanos que están allá, entonces primero se fue a vivir con uno, después se pasó con el otro. Ahorita ¿este teléfono es de casa o de celular al que le vamos a marcar? De casa. De casa. Yo creo que habrá puesto los dos. Bueno, y si me pregunta algo, le digo que hablé antes con su esposa, ¿no? Ajá. Y que ella me lo proporcionó. Ok, digo, tengo que saber qué contestar. Marco, las bromas en el Panda Show a través de la mejor FM y Claro Música. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido y te invito a que sigas escuchando el Panda Show, donde vas a encontrar todas las mejores bromas. Las bromas en el Panda Show. El pandasembrano.com / pide tu broma. Ah, ¿cómo puede? Hello. Hello. Hello. Necesito hablar con la Lassis now, por favor. Yes, sir, it's me. ¿Cómo está usted? Habla el oficial J.A. García. Le estoy hablando del consulado de Ciudad Juárez, de los Estados Unidos. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Necesito hablarlo con usted porque hemos encontrado algunos problemas en la investigación en los récords. ¿Ha solicitado usted la residencia para vivir en los Estados Unidos? Porque usted trajo matrimonio. Alma Patricia, ¿es correcto? Sí, es mi esposa. Ok, ¿usted dónde y cuándo se casó con Alma Patricia? Me casé en Nashville, Tennessee. Ok, Nashville, ok, en Tennessee. ¿Cómo llegó usted a los Estados Unidos? Yo crucé para Estados Unidos de ilegal, crucé de mojado. Ok. Ajá, crucé por Tamaulipas. Ok. Ajá. ¿Usted vino a Ciudad Juárez a hacer la petición de residencia? ¿Perdón? ¿Usted vino a Ciudad Juárez para hacer la petición de residencia y poder vivir en los Estados Unidos? Sí, junto correcto. Con su esposa. Y tramitó el perdón, ¿ok? Sí, correcto. Tengo que hacerle algunas preguntas. Porque dígame. En los récords hemos encontrado no solamente que Yu atravesó de forma ilegal los Estados Unidos. Ajá. Es por eso que usted está haciendo el trámite en México, no, no junto con su esposa. Sí. Dígame usted, por favor, ¿quién es Álvaro? Es un nombre que yo me puse, pero no es mi nombre. Okay. Sí. Es un nombre falso que usted utilizó para trabajar en una empresa de hamburguesas. Ajá, es correcto. En los Estados Unidos. Sí, y eso correcto. Usted no lo puso en la solicitud. No lo puse en la solicitud, no lo creí necesario. Bueno, usted si lo pone necesario o no. Ok. El problema con ustedes los mexicanos es que piensan que pueden ir a los Estados Unidos a hacer lo que quieran. Ajá. Ok. Usted cruzó de forma ilegal la frontera México-Estados Unidos y usted contrajo matrimonio con una residente ciudadana norteamericana. Ok. Ajá. Y usted empezó un trámite en Ciudad Juárez para hacer la petición para vivir los Estados Unidos. Sí, es correcto. El problema que hay que en los records y piensan que nosotros no vamos a darnos cuenta es que hacen muchas irregularidades. Sí. Ok. Usted no solamente cruzó de forma ilegal los Estados Unidos. Ajá. Usted no solamente se casó para obtener un documento legal para vivir los Estados Unidos. Ajá. Usted utilizó un nombre falso para poder trabajar de forma ilegal en los Estados Unidos. Y trabajó, usted sabía que no podría trabajar con una identificación, un nombre falso en los Estados Unidos. Y eso usted no lo puso en su solicitud. Sí, y mire, el problema de esto fue que yo puse ese nombre, son exactamente mis datos. Pero yo me cambié ese, me puse otro nombre. Ahora sí, usted, no sé si le habrá pasado, pero la verdad, a mí no me gusta mi nombre y no creí que fuera tanto problema, ¿sí me entiende? Pero no lo hice por una forma de que yo quisiera hacer algo malo. Lo hice porque sencillamente no me gusta mi nombre. Okay, su nombre es... How do you say in Spanish? Ladislao. Ajá, Ladislao. El nombre que usted utilizó para trabajar de forma ilegal en los Estados Unidos es Álvaro. Ajá. Ok. Y trabajó usted de forma ilegal en los Estados Unidos. Sí. Por consiguiente, estamos analizando para verlo su segunda cita. Por tal coincidencia, usted ha sido denegado para poder cumplir con los trámites y no va a poder estar residente en los Estados Unidos. Ajá. I'm sorry. Entonces, ¿no hay nada que yo pueda hacer? Absolutamente nada. Usted es un mentiroso. Usted tiene una vida mala, al igual que su nombre. Al igual que su nombre es ridículo. Pero, su vida es ridícula. Pero yo no tengo un récord malo en Estados Unidos. ¿Cómo no tiene cosas malas? El cruzar de forma ilegal a my country. El trabajar de forma ilegal a los Estados Unidos. ¿No es tener mal récords? Sí, pero por eso hice la documentación necesaria. A usted le va a llegar por escrito un documento donde por 15 años usted va a ser castigado para no ingresar de forma legal a los Estados Unidos. Si usted intenta cruzar otra vez de forma legal, ilegal, por cualquier punto de las fronteras, no solamente serán 15 años más, sino usted tendrá que estar en prisión en una parte del territorio americano. Y después de haber cumplido la sentencia, usted regresará como animal a su país. Ajá. ¿Yo entenderme a mí? Sí, te entiendo. Usted ha algo pensado antes de hacer cosas malas, cosas no correctas. Pero es que no, yo no hice cosas malas. Oh, my God. El cruzar de forma ilegal. El trabajar con un nombre ilegal. El no hacer las cosas correctas no es hacer cosas malas. Sí, pero hay personas que en realidad hacen cosas malas. Okay, yo no hice cosas shut malas. Shut up, sir. No estamos hablando de otras personas. Correcto. Estamos hablando de you. Ajá. Ok, estamos hablando la situación de usted. Cada caso es diferente. Cada análisis y los récords son diferentes. ¿Está usted de acuerdo que ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos? Sí, estoy de acuerdo. Usted tuvo que hacer trámites y hacer un perdón para poder hacer el proceso, ¿está de acuerdo? Ajá. Usted trabajó con un nombre falso en los Estados Unidos, ¿está de acuerdo? Sí. Ok, 15 años usted no puede hacer ingresar a los Estados Unidos. Ok. Que tenga buenas noches. Igualmente, gracias. Hijo de Pink Floyd the World. No manches, pobrecito. Oye, panda, pero también tienen un niño. También tienen, no, pues ya para el niño, no. Oye, pero ¿cómo se defendió el hijo de Calimán, verdad? O sea, no, sí, trabajé con un hombre falso. Oye, ¿la esposa sabe? Sí sabe, pero tengo miedo que le diga, porque si se va a agüitar, pero a ver qué onda. Oye, no, espérate, tengo una idea. Vas a tener que cerrar tú la broma. No, hombre, a ver. ¿Tú estás cerca de la esposa? Sí, bueno, está ahí arriba, de hecho yo estoy afuera. Bueno, mira, tú le vas a hablar y le vas a decir, ajá, oye, brother, o como quieras. Híjole, te estoy llamando y fíjate que está ocupado el teléfono. Le hablaron de inmigración a tu esposa para localizar el número y ya le dijeron que no te van a ver. Vale, ya, yo ahorita le digo. ¿Sí me entiendes? Que no te van a dar el pastel. ¿Pero qué pasó? Ya te llamaron y sí te va a decir. No, sí, y seguro te va a decir lo que siempre dice. No, me hablaron y me amenazaron. Espérame, tanto, voy a quedar con mi hermana a ver qué me dice, va. Oye, ¿sabes qué es lo que está pasando por la mente de Ladislao? No, hombre, imagínate quedarse venir para acá. Ok, ¿Ya fuiste con la hermana o no? Sí, acá está, nada más que dice que ya no quiere entrarle. No, nada más tú. Ahora, tú pues, escuchaste que le hablaron a la esposa, al mapa, a tu hermana, ¿ok? No, que ella no entre, no vaya a regar el tepache, ¿ok? Sí, yo le voy a decir que yo la traducí como le estaban hablando en inglés. Okay. Y eso, aparte de todo, dile que está llore y llore. Ahora ya está, yo le voy a decir que está llorando. Claro, que se encerró en el baño, le dices. No, y ahí te agarras, compadre. Vámonos a la recta final de esta broma. Señores, en directo desde el Panda Club Center. ¿Estás listo? Sí, yo estoy listo. Órale, marcamos ahora. Hola, ¿cómo estás? Soy Jordi Rosado. Le mando un gran saludo a toda la gente del Panda Show. Pandita, te mando saludos. Pandita, eres mi pandita. Pandita Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. El pandasombrano.com / pide tu broma. Bueno. Bueno, Ladis. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ladis? Ah, ¿qué pasó, gordo? Que me hablaron, que le hablaron a esta alma de migración que te rechazaron. Ajá, ¿ya platicó ella también? Sí, es que le hablaron para pedirle un teléfono donde localizarte porque estuvieron hablando para la otra casa, pero no te encontraba. Entonces ya le dio tu el número de este Saúl, pues de la casa de Saúl. Ajá, sí, ahorita me acaba de hablar un oficial de los de migración. Pues te digo, pues sí, acá le dijo que había sido rechazado, que porque habían encontrado algunas anomalías. Ajá, sí, pues la única anomalía que encontraron en mi récord fue que usé otro nombre. Ah, no manches. Ajá, que me puse Álvaro para trabajar en el restaurante. No manches, ¿y ahora? No manches, cocho, si me acaban de decir un chingo de cosas que dice que si nosotros los mexicanos pensamos que cruzar la frontera no es algo bueno y que no sé qué, y que estamos bien pinches tontos en ir a trabajar de ilegales, dice. Le hubieran mandado directamente a la China, que no chingue, está bien que uno viene aquí, pero uno no anda haciendo cosas malas. No, yo sí le dije, oye, le digo, pero si yo no hice cosas malas, le digo, si puedes checar mi récord, le digo, chécalo, le digo, y vas a ver, le digo, que yo no hice cosas malas. Dice, no, dice, pero cruzar la frontera. No, llora y llora. ¿Eh? Calma, está llora y llora acá, está llora y llora. Ya, dile que se calme. Ya le dije, pero pues ya sabes. Dile que no se preocupe, que como quieran me cierran un pinche camino, pero me abren otro. A huevo, así somos los mexicanos. Pues sí. Yo como quiera, de que estoy allá, por eso que no se preocupe. Yo nomás quería saber una buena o una mala noticia para no estarlos esperando. Yo como quiera, de que paso. Pues sí, tú no te agüites, ya sabes, aquí te vamos a echar la mano y si otros han venido, que no te puedas venir tú otra vez. Sí, gordo, yo pero no me preocupo, yo como quiera, yo... Qué bueno, que fíjate, qué bueno que me habló ese pendejo y que me dijo que no, que hasta dentro de 15 años puedo yo aplicar otra vez. Dice que no. Pues, hasta dentro de 10 o 15 años, ya pero, no me acuerdo. Puta, ¿por qué tanto tiempo? Si es un chingo de tiempo, nada más dan un año, ¿no? Para la primera vez. Ese pendejo que me habló, Iván, era un pinche racista, porque hasta me dijo, tú viniste a mi país, dice, tú viniste a mi país a ganar dinero, dice, ¿para por qué? Dice, porque te estabas muriendo de hambre. Así me dijo, Iván, ¿no crees que me dijo? Manches. No creas que me dijo cosas buenas, y me dijo cosas bien malas el pendejo. Pero yo no le dije nada, porque también yo dije, nada, vaya la chinga. Le hubiera dicho que ni su país fuera tan acá. No manches, también se sufre. Sí, así me dijo el güey, dijo, no, dice, es que ustedes piensan que pueden venir a hacer y deshacer lo que quieren a mi país, dice, y que no sé qué tanta mamada. Nada, se pasa de lanza. Ahora a ver, voy a ir acá con el Alex a preguntarle con quién pasó para tratar de ver si te puedes venir otra vez. No, cocho, yo ya tengo el coyote, yo ya estaba preparado para esta situación, si no me daban eso, yo como quiera me voy a ir, yo ya tengo el coyote. Y un coyote seguro, con el que se ha ido mucha gente. O sea, de ahí, de allá de San Luis. No, el pedo es que cobra $5,000. No está tan caro, pero pues, ya sabes, aquí está el paro. Bueno, pues te voy a dejar porque aquí está, no está llora y llora. Voy a ver qué onda ella, a consolarla. Sí, dile que no se preocupe, que como quiera ahí luego... Como quiera yo voy a hacer todo lo posible por estar allá. Ya ahorita ya no me preocupo ahora sí eso. Pero también tengo otra cosa que decirte. Dime. No te vayas a enojar ni te vayas a agüitar. Ajá. Pero, ¿me puedes contestar una pregunta? Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que es una broma. Toda máquina, pitufín. ¡Qué broma! ¡Pinche indio serrano! La mamá también. Lo bueno que me están escuchando, el mando pinche mono, para que sea que eres un culero. La mamá, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Sí, no, madre, ¿no? Oye, siempre le avientan de su cosecha que supuestamente uno dijo y no, no, no, no. Oye, sí, casi me sacan la diarrea. Oye, y aparte de todo, bien digno el vato. No, no. Ladislao, déjame decirte lo que eres un pobre charma pendecuaro. Mi amor, lo que tú digas. Por favor, dime cuál fue la parte del cuerpo que más te ha sudado. ¿Cuál fue lo que más te ha sudado con esta bromita? Por favor, dímelo. Contéstamelo, Ladislao, por favor, contéstamelo. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la broma? Pues la que más te gusta. Tu mamá me ama, yo lo sé. Sí, a mi mamá le gustan los gays, los putos. Oye, Ladislao, no manches, neta, qué broma, ¿verdad? Y aparte, déjame... Oye, tu esposa no sabía, ¿eh? Yo tengo entendido que no es una broma de Iván. Dile, ¿por qué le hiciste la bromita, Iván? Nada, cocho, aquí para que veas que acá te quiere y te estamos esperando ya. Sí, ¿qué cosas? Dios, que ya sea poco tiempo. ¿Qué cosas que no tengas que hacer, carnal? Yo ya tengo, yo ya tengo el coyote, a mí me vale más. Yo llevo, yo el coyote. Bien seguro, bien seguro que $5,000 bien poquito, pero pues bueno, de poquito. No manches. Yo llego porque llego. Si es frontera me queda chiquita, por cualquier bujero yo me paso. Ya sabes cómo somos los mexicanos, carnal. Que yo llego a la visita conyugal de mi vieja, yo llego. Nos convertimos en pinches brujas y volamos. En brujas y volamos. Con tal de estar en Estados Unidos, le vendo el alma al diablo. Oye, ¿por qué te quieres ir para allá, compadre? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por estar con tu vieja o por quererte ir a vivir allá? No, pues la neta, pues para estar con la familia. Allá tengo yo a mi familia. Oye, ¿pero por qué no cuando te casaste te quedaste allá? ¿Para qué te regresaste para acá? Pues porque tenía unos asuntitos que arreglar acá en México. Ah, ¿pero ya arreglaste los asuntitos o no? Ya. ¿Y para cuándo es tu cita allá para que te den tus papeles? Pues ahí ando, apenas estoy esperando. ¿Estás esperando? Sí. Pues espérate sentado, que te cayó la pandemia, papá. Eso es lo que ya se tardaron de amores. Sí, son tardaditos, ¿verdad? Pues mira, ya que tienes coyote seguro y todo, vete para allá, ¿ok? Y ya cuando te hablen y que te digan, oye, que la cita, pues te regresas para acá. Pues así tienes bruja. Sí, pues claro. ¿O no? Ay, su nombre. ¿O no, Ladislao? No, pues sí. Con razón dice que es bruja y se cruza así como, pues, hasta tiene nombre de bruja. Pero bueno, Iván, dile en Tennessee y en Puebla, ¿cómo soy el Panda Show? A toda máquina, pandita. Panda Show. Panda Show. El Panda Show. Panda Show. Lo mejor. El Panda Show. Pandasembrano.com/ pide tu broma. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso contigo. Gracias por estar con nosotros en este martes 4 de mayo del 2021. Si estás en tu auto, casa, oficina, gracias por estar a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, y de forma simultánea por tu aplicación. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información para que hagas tu bromation en este martes. Y ahí está Ociel, y lo saludo. ¿Qué onda, Ociel? ¿A quién le hablamos, papá? Bueno, le vamos a hablar a mi tía que vive en Tulancingo, Hidalgo. ¿Y se llama? Ella se llama Miriam. Perfecto, Miriam, y vive en Tula. Y platícame, ¿qué bromation era este martes? Le va a hacer la llamada a mi mamá, ella va a ser la que va a hablar, la que va a hacer la broma. Órale, qué chido. De que, pues, mi mamá conoció un colombiano, uh-huh. Y como... no hay dinero aquí en el DF, pues se va a ir a vivir a Colombia con el ese chavo colombiano. Oye, papi, ¿y lo que pasa es que tu mamá no tiene pareja o que no tiene papá o qué? Sí tiene, pero pues está casada, pero pues le va a poner los que te ponen a ti. No me digas. Sí, pues sí. Y aquí. Oye, ¿qué pasó? O sea que tu papá y tu mamá sí viven juntos, entonces prácticamente le va a decir que él es infiel, que se enamoró de otra persona y que se va cubriendo o siguiendo al nuevo amor que es colombiano. Sí, sí, bueno, es que mi mamá se va a ir y pues a mí y a mi hermanita nos va a encargar con ella por 3 años. Ajá. Es lo que le va a decir a mi tía. Muy bien, entendido. Pásame a tu mami, ¿cómo se llama ella? Y ella se llama Yasmín. Pásame Yasmín, por favorcito, órale. Sí, ¿qué onda, Yasmín? ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. ¿Qué haces en Tula, mija? ¿Qué haces en Tula? ¿Qué haces en Tula? Yo estoy aquí en el DF. Ah, ella vive en Tula, ¿verdad? Mi prima vive en Tulancingo, Hidalgo. Pero bueno, le hablamos a Miriam. El colombiano está supuestamente muy sabrosón, que te puso muy tarima pendecua. Ándale. ¿Y tú vas a ser el colombiano? Oye, pero no podría ser otro nacionalidad. Cubano, colombiano, no sé, lo que quieras. Bueno, tú sabes, mami, vamos a hacerlo como cubano, ¿te parece muy bien? Ándale, cubano. Porque el cubano puede hacer una cosa más rica, tú sabes. Sí, cubano. Los cubanos tienen una cosa que a ti te va a encantar. ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué es, claro, mi vida? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es o no sabes qué es? Claro. Es un corazón sote enorme. No, un corazón sote enorme. Ah, okay. Exacto. Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Mi esposo se llama Irving Adolfo. Irving. ¿Y cómo se lleva Irving con Miriam? Ah, muy bien, muy bien. Ok, ¿y tienes 2 hijos? Uno social y el otro. La otra es Itzayana. ¿Cómo? Itzayana. Itzayana. ¿Y esos nombres de dónde los sacaste? Es de origen maya. Ya. Significa regalo de Dios. Con razón a Ociel lo escuché medio maya, pero medio mayatón. Neta, pues ¿qué quieres ya? ¿Estás lista, Yasmín? Claro. En directo desde el Panda Show Center, las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Guerra, sigan disfrutando aquí en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Mándale, échale cookie, mija. Tú empiezas, tú sabes cómo es esto, mi negra, La cosa más rica, mi oro, oye, Cuba, oye. Elpandasembrano.com/ pide tu broma. Amándolo, queriendo. Te voy a atrapar a la guagua. Bueno. Hola. ¿Qué pasó? Ay, me espantas. Ay, ¿qué crees? Que tengo un problema. ¿Qué pasó? Necesito de tu ayuda. ¿Qué pasó? Pues me voy a ir para el otro lado. Ay, no manches. ¿Con quién? Lo que pasa es que conocí un cubano. Ay, no mames, pinche chismosa. ¿En serio? No. Sí, pero necesito llevarte a mis hijos porque yo ya me voy este sábado. ¿Y yo? ¿Y luego? Pues que si me haces favor de cuidármelos. Tú sabes que te tengo mucha confianza y que tú y yo nos hemos apoyado mucho. Sí. ¿Cómo ves? Pues no, pues de traérmelo sí, pero no mames. ¿Y yo? ¿Y luego? Pues yo te mandaría dinero. Ay, pinche vieja, no manches, no. No, tú sabes que si le digo a mis hermanos me cuelgan. No, sí, no mames, no. Y luego, ¿y ese güey quién es o qué pedo? Pues quieres, te lo presento por teléfono. No, yo qué chingas, no, pero tú, me te lo presento. Tú. ¿Para que hable contigo? A ver, habla con mi prima, por favor. ¿Cuál es el nombre de ella? Miriam. Ah, la de tú. Sí, aló. Bueno. Sí, aló. Habla Gastón, mucho gusto. Ah, mucho gusto. Tú eres la prima, la que vive ahí en Tula, la Miriam. Sí. Aquí está tanto gusto, mira. Bro, lo que pasa es que ya mí y yo no conocimos, tú sabes cómo es esto, mi negra. Y nos hemos enamorado y estamos tomando la decisión, posiblemente algo difícil y precipitado, tú sabes esto. Ajá. Y bueno, yo tengo la oportunidad de podérmela llevar para Florida. Uh-huh. Allá nos está esperando una guagua, tú sabes. Está pasándola bien porque hemos entendido que somos como almas gemelas, tú sabes, no eso, mi negra. Y bueno, el problema es con los hijos. Ajá. Ociel y Chayana, que bueno, por el momento no es posible, ¿verdad? Que nos podamos llevar para allá. Entonces, lo que está platicando Yasmín es que el cariño y bueno, también. Que hay la oportunidad que se puedan ir ahí a Tula. Ajá. No sé si puedo hacernos ese favor. Pues, a ver, pásenme la vez, a ver, ahorita platico con ella. Por la cara. Bueno, le daban a paso aquí de tal. Sí, ¿qué pasó, manita? Sí, claro. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ajá, sí, pues, o sea, sí. Pero, ¿qué tiempo tiene que lo conociste o qué no, pedo? Pues apenas lo conocí hace un mes. Ay, pinche ya. Pero, ¿y si me aviento la bronca y tus carnales? No seas mala onda, échame la mano. Es una oportunidad, tú sabes que las oportunidades solamente se dan una vez. Pues sí, pero no mames. Pero le vamos a avisar a mis hermanos cuando yo ya esté ya como... cuando ya tenga ya un mes. Pero no chingues. ¿Y qué tal si vienen y tus hijos? Pues me vienen a decir de cosas o algo. Que están de vacaciones allá contigo. Ay, pinche, ya me pones. Pero la niña, ¿quién la va a cuidar? Oye, es que la verdad este cubanito tiene algo bien sabroso que yo nunca había probado. Ay, pinche vieja, ya no, mira, no me estés tragando, desgraciada, porque te voy a colgar nomás que te vea yo. Pero pues mientras dame chance, no seas mala. Tú sabes que me encanta, me gana tu sabes tu cuerpo. Ay, pinche. Mira, pues yo lo que yo te recomendaría... La punta así, de Dios. Es que yo... tiene algo bien bueno, mana. No, pues sí, déjale eso, chingada. De lo bueno, pero que sí les avisaras ya. No, pero es que la verdad tú sabes que eso no se vuelve a probar. No, pues que les avisaras y que les dijeras qué es lo que piensas hacer. Y ya, no, o sea, ya pero, dependiendo pues es que de la lo verdad que te siguen enamoradas. Pues por eso, o sea, de eso sí, ya yo a lo mejor sí ya te entró el enamoramiento, pero pues, no manches, para que ellos estén enterados, o sea, yo más que nada porque ves cómo son. No, pero entonces, tú sabes para que... que yo no tenga yo bronca. Pero tú sabes y que si ahorita, yo les aviso... pues yo estoy trabajando. La bronca pero es tú la sabes niña. Que si les aviso, se me van a echar encima. Me van a medio matar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues tú les dices. Porque ¿sí van ya? a decir que cómo es posible que si estoy loca. Pero pues tú les dices, así como me estás diciendo, pues así les dices. Y ya. No seas mala pero onda, cuídame a mis hijos. No, pues sí, o sea, de cuidártelos sí te los cuido, no hay pedo, pero que les digas. Porque ves cómo es Alicia, y luego vayan así que yo pinche alcahueta o algo. Mira, disculpa que me meta, discúlpame. Lo que pasa es que ella y yo nos amamos. Grande el corazón que tenemos, estamos en contacto esta pandemia y todo. No, ¿sí o pues no, habla mamá? Con ellos, y yo sí, o sea, yo te echo la mano de yo cuidárselos. O sea, de que o si él me eche la mano cuando yo trabaje y que cuide a la niña. Porque hoy también me están echando la mano de cuidarme a mi hija. Sí. O sea, de eso, pues yo, porque pues yo la, yo este, yo pago para que me la cuide. ¿Sí ¿Tú me vas entiendes? A trabajar todo el día, ¿sí? Sí. Porque si como su papá de Juan, su papá de Luis, no me va a dar dinero para Luis. Ajá. Entonces, y ahorita yo ya consigo trabajo, pero es de todo el día. Por eso yo te decía yo que platicaras con ellos y les dijeras, ¿sabes qué? Pues decidí esto. O sea, ¿por qué? Porque son tus decisiones y son tus hijos, tú sabes qué es lo que haces. Pero que ellos estén conscientes de lo que tú vas a hacer. Que independientemente no te dan, pero pues así que sepan. Porque imagínate, van a ver a los niños aquí y van a decir que como ni siquiera yo tampoco les avisé, ni tú tampoco. ¿Sí me entiendes? O sea, nada más es eso. No, pero tú sabes que si yo les aviso se van a oponer. Y para poner, ¿por qué? Pues si es tu vida y son tus hijos. Y tú dices, se quedan instalados y ya se quedan instalados. De paso a mi novio. Sí. No llame, ya estuvo bueno. Yo creo que está bueno. Yo creo que tengo hambre. Sí. Te paso a mi novio, ¿sale? Y a ver qué, en qué quedamos. Aló. Aló. Bueno. Sí, bueno, aló. Sí, dígame. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasó? Bueno, creo que ya todo. Creo que ya todo está dicho. Ella y yo hemos encontrado lo que es el amor y nos vamos a ir. Y bueno, por lo que he escuchado, a los bastardos van para allá. ¿A los qué? A los bastardos. No, a ver, pásame a mi prima. ¿Perdón? Bueno, ella ya se fue a prepararme la cena. Ya mañana se lo lleva para allá. ¿Me ha escuchado? Bueno, no. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Bueno. Yo estoy aquí. ¿Aló? Ajá, a ver, dígame. Bueno, creo que ya todo está dicho, ¿no? No. Nosotros no vamos para allá y los bastardos para allá. No, a ver, pásenme a Yasmin. Ella ya se fue a preparar la cena. ¿Tú me entiendes o no entiendes? No le entiendo. Bueno, pásenme. ¿Quién está con usted? Bueno, yo ahorita estoy en el teléfono y ella fue a la cocina a preparar arroz con habichuela. Ah, bueno, yo mañana hablo con ella entonces. Sí, está bueno. Tú mañana habla. Solamente tengo que hacer una pregunta. Mande. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Qué mierda! Ya se estaba saboreando el guanito. Miriam, buenas noches. Habla el Panda, te hablamos del Panda Show. Oye, pero ¿cómo cambia la historia? Porque cuando tú empiezas con el rollo de júramelo, júramelo, y ella te dice la palabra mágica, te lo juro, cambias. Imagínate nada más la idiosincrasia que tenemos. La palabra mágica, pero dile por qué le hiciste la broma, ¿eh? Dile por qué le hiciste la broma. Ah, porque la quiero mucho. Bueno, ya viste, te quiere mucho, Miriam, ¿eh? Mira que este cubanito tiene una cosa para tu hermana que tú sabes. Tú sabes una cosa maravillosa que son entre los cubanos. Pero en fin, señores, estoy contigo en este martes 4 de mayo. La broma está aquí en el Panda Show. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Lo mejor. Comunícate y haz tu broma en este martes 4 de mayo del 2021. Como Pandita, vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, el Panda Show por la mejor FM y de forma simultánea y sin censura por tu aplicación de Claro Música. Y en esta noche estoy con Raúl. Raulito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches. Hola, carnal, ¿qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Para quién la bromation? ¿Qué tal, Pandita? Mira, pues quiero hacerle una broma a mi amigo Oscar. Órale, Oscarín, ¿qué bromita? Lo que pasa es que nosotros montamos una empresa de seguridad privada y de limpieza. ¡Uy! Puro billetote, ¿no, carnal? Pues ¿qué crees? Que ahorita todavía no ha caído ningún servicio. Andamos todavía sobre eso, pero no nos ha caído nada. Chale. ¿Y cuánto tiempo llevan con la empresa? La empresa, bueno, ya tenemos la empresa hace 2 años. Duró un año. Y ahorita la tuvimos que dar de alta otra vez. Pero ya quedó constituida y todo. Y nosotros llevamos como un mes con ella todavía. Oye, pero entonces no tiene ningún cliente. ¿A nadie le dan servicios de seguridad privada, ni de limpieza, ni nada? No, hasta ahorita todavía no. Estamos todavía en busca de clientes. Empezamos a constituirla, empezamos con los permisos y todo. Y pues ahorita estamos ya empezando a buscar clientes para eso. Ok, bueno, ¿y qué broma para Oscar, tu socio? Pues mira, lo que pasa es que por lo mismo que estamos desesperadones, ya buscando chamba y todo eso. Ajá. Hemos estado cambaseando y dejando propuestas y todo, pero no nos ha caído nada. La semana pasada nos pidieron un presupuesto, una cotización, para limpiar los vidrios de un edificio que tiene 11 niveles. ¡Órale! Entonces, pues obviamente nosotros no tenemos ahorita personal tampoco, hasta que firmemos contrato con la empresa. 8 días después le montamos la gente. Pero la broma sería que, pues, que ya les urge a ellos limpiar los vidrios, y como es alto y no tenemos la gente, pues que ya lo quieren para pasado mañana o algo así. Oye, ¿ya les dieron algún presupuesto de cuánto le cobrarían ustedes a esta empresa para limpiar los vidrios? Sí, les mandamos la cotización, les mandamos la presentación y estamos en espera ahorita de una cita, pero obviamente vamos a decirle que pues que ya que tú hablas, que eres el encargado, el administrador del edificio. Ajá. Y que ya el licenciado este ya le urge limpiar los vidrios, entonces pues que los quiere ya para mañana, para pasado mañana y rápido, y que pues como no tenemos la gente, obviamente tú como dueña no sabrías que no tenemos la gente. Entonces, claro, porque yo voy a ser el administrador, según entendí. Y hablo de parte del licenciado. Así es, del licenciado Guevara. Este edificio está situado ¿en dónde? Aquí en la vía López Portillo, aquí en Coacalco. En el López Portillo, en Coacalco. Ok. ¿Cuántos dices que pisos es? ¿Cuántos pisos? De 11 pisos. 11 pisos. ¿Y dieron un presupuesto de cuánto por esto? Le dimos un presupuesto de 10,600 pesos. 10,600, entonces ya está autorizado. Mañana necesito que empiecen el trabajo. Les vamos a dar el 50% y el 50% acabando el trabajo. Así es, pero como no tenemos la gente, pues a ver si él los termina limpiando. Y como le tiene pánico a las alturas, pues se va a preocupar. Vamos a ver, eso se va a poner sabrosísimo. Le voy a hablar a él, ¿él dio su teléfono? Pregunto directamente por él. Oscar, él dio el teléfono, lo di yo también, pero dile que como le hablaste a él, pues quieres hacer el trato con él, porque si no él te va a hablar y te va a decir que lo va a checar conmigo y que me va a mandar a mí a ver qué onda, que yo lo arregle. ¿Y qué le digo en esa situación? Pues que ya te comunicaste con él, que dimos los dos teléfonos y que teléfonos. Que ya no tenemos tiempo, que ya con él lo quieres arreglar hoy. ¿En el presupuesto también viene tu nombre? Sí, también vienen los dos, el nombre de los dos. Entonces digo que ya también marqué, pero el teléfono está apagado o no contestan. Así es, sí. ¿Listo? Pues yo estoy preparado. ¿Tú estás preparado, mi rey? Sí, también. ¿Seguro las borolas? Así es. Pues marcamos las bromas en el Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Abusado porque tiene voz de luchador, ¿eh? Elpandasambrano.com/ pide tu broma. Bueno, 12 pisos ahorita en la empresa, entonces vamos a programarlo para que mañana por la mañana empiecen tipo 7 bueno, de la mañana, te vamos a organizar todo para que todo esté listo como a las 5 de la tarde y podemos... Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Habla el licenciado Sarquís, soy el administrador del edificio en Coacalco. Sí, López Portillo. Hablo de parte del licenciado Guevara, me dio la orden de hablar por teléfono, se presentó un presupuesto para la limpieza de un edificio de 11 pisos, los vidrios. Ajá. Sí. Ah, ok. Más que nada, para ponernos de acuerdo, ¿a qué horas podrían entrar mañana por la mañana? Mire, mañana, si quiere, estoy con usted como a las 10 de la mañana, ¿le parece? Mire, nosotros, ¿en cuánto tiempo más o menos se tardan en poder hacer todo el trabajo? Y la diligencia, a nosotros nos urge, ¿verdad? El licenciado Guevara se puso de acuerdo con usted. Yo como administrador de esto, necesito que más tardar mañana a las 5 de la tarde o antes de que se vaya a luz esté todo listo y preparado, ¿verdad? Nosotros estamos para entregarles el 50%. El presupuesto fue de 10,600. ¿El día de mañana podrían terminar con los 11 pisos? Es la limpieza, todo lo que es todo por dentro, ¿verdad? Ahorita no. Absolutamente no, es todos los vidrios. Todos los vidrios por fuera. El presupuesto fue 11, todos los vidrios de los 11 pisos, tanto de adentro y tanto por fuera. Ajá. Donde, según tengo entendido, ustedes tienen la empresa, todos tienen los andamios. ¿Cuánta gente vendría a trabajar mañana? Mire, tendríamos ahorita que empezar a checarlo. Sí. Digo, por la premura no creo tenérselo en el tiempo que usted me dice. Sí nos llevaríamos como 2 días, porque por fuera hay que poner andamios. Sí, sí, claro, por supuesto, los andamios, claro. Claro, para empezarlos a limpiar, ¿verdad? Por dentro sí, pues, sí podría quedar y podríamos meter unas, yo creo que alrededor de unas 5 o 6 gentes que sí podríamos terminar por dentro. Sí, pero sí, ya sí, lo que es por el lado de fuera sí me tardaría un poquito más, digo, porque hay que estar a los andamios y todo eso. Seis personas. ¿Andamios de qué altura pondría? Quiero suponer que ustedes cuentan con seguro para los empleados por algún tiempo, primeramente. Sí, o sea, de todo eso nosotros ya nos hacemos cargo, de eso usted no se preocupe, ¿no? Sí. Todo eso ya nos hacemos cargo nosotros. Sí. Le digo, aquí lo único que le veo de inconveniente es la premura, ¿no? Sí. La premura de que lo quiere decir de en horas, entonces sí, la verdad es que no. Se tardaron mucho, bueno, nosotros somos una empresa, se tardaron mucho en entregarnos el presupuesto, señor, por lo menos sé con el licenciado Guevara, pero al menos un servidor apenas se lo acaban de entregar. Ajá. Se lo entregamos ese mismo día, creo, ese mismo día lo mandamos por correo y todo. Sí. Pero mire, pues usted dígame cómo le podemos hacer, si no se lo puede entregar en esas horas, por dentro sí le puedo hacer la limpieza y todo lo que usted me pida, por dentro, ¿sí? Todo por dentro y los vidrios. Ahora, como contraprestación y como contraparte, sí podría yo ofrecerle un 30% más del presupuesto por la premura y por la molestia. 30% más, hablando sobre los 10,600, yo podría ofrecerle el 30% más. Ok, ¿me permite? ¿Me podría dar su número y me comunico ahorita en unos 10 minutos con usted para decirle a qué horas estamos ahí mañana y todo esto? Sí, mire, si gusta anotar, es el 55... A ver, permítame. Sí, claro, con todo gusto. Sí, a ver, démelo. Mire, se lo doy, 55-37-26-34-82... soy el licenciado Sarquís, administrador del edificio. Nada más quiero suplicarle algo. Sí, creo que estoy hablando contundente, estoy poniendo todo realmente sustentable. Sí. Son 10,600 más 3,180 que estamos dando del 30%. Lo que estamos ofreciendo nosotros. Ajá. ¿Tiene dónde anotar o no? A ver, sí, dígame. Un total de 17,380 pesos. Ahora. Yo le quiero rogar. ¿En cuánto tiempo me va a regresar la llamada? En unos 10, 15 minutos le marco. Yo le quisiera rogar, con todo el respeto que usted me merece. Sí, dígame. ¿Usted es empleado de esta empresa? No, yo soy el dueño. Ah, bueno, más a mi favor. Sí, porque más apure. Entonces, la respuesta debería ser contundente, señor. Claro, no, ahí sí es contundente, le digo, mire, por la primera sí. Ahora... ¿Usted realmente es una empresa mediocre, una empresa no sustentable, no tiene los medios, no tiene las características? Dígamelo, así no le hago perder su tiempo. Claro. Usted me hace perder el tiempo y es un poco tarde y necesito, obviamente tengo algunas otras opciones. Claro. ¿Por qué estamos tomando la opción con ustedes? Porque creo que el precio nos pareció razonable, por eso también me estoy atreviendo a ofrecerle el 30% más por tus servicios, debido a que nosotros estamos el trabajo un poco urgente. Ahora, si usted tuviera la capacidad realmente y fuera una empresa seria, que es lo que a mí me brinca, es para que usted, pues obviamente, tomara la decisión y decir incluso, perdón porque le voy a decir, pero es como yo pienso, ¿no? Dejo una decisión a arrebatar como diciendo, ¿sabe qué? Licenciado Sarkis, yo en este momento vamos para allá, vamos a empezar a armar los andamios para que el día de mañana primero no empecemos con la lavada, pero si usted me dice, no, pues déjeme ver y que es mucho y que... Ahí es donde lo que me hace dudar. No, mire, no dude, lo que pasa es que tampoco se puede hacer un trabajo que le queremos mal, le digo, yo entiendo su premura, ¿sí? Mañana todo por dentro se puede empezar a hacer, ¿sí? Mañana mismo se empiezan a colocar andamios, ¿sí? Nada más ahorita lo que necesito es ver la gente que tengo disponible, ¿sí? Para poderla meter. Eso es todo lo que necesito, por eso le pido 15 minutos para poder regresarle la llamada. Bueno, ándale pues, entonces yo espero, no más de 15 minutos, por favor, sí, estará más. Ah, ok. Muchas ándale, gracias, y yo espero realmente tener una respuesta. Muchas gracias, ¿eh? No se preocupe, ándale. Hasta luego. Espero su llamado, gracias. Buenas noches, gracias. Mi pregunta, mi estimado Raúl, es... ¿Con quién se va a comunicar o qué es lo que tiene que hacer para tomar la decisión? ¿Contigo? Pues sí, me va a marcar a mí, me va a decir que ya le hablaron ahí del edificio y que qué onda, porque no tenemos gente, que quien haga el servicio, entonces que yo me mueva a buscar la gente. Y... Oye, por eso le pregunté quién es el dueño. No, yo soy el dueño. Sí, es que realmente los dueños de la empresa quedamos constituidos los dos, o sea, el acta constitutiva y todo está a nombre de los dos. Yo no sé, pero de acuerdo a lo que se trata la broma y todo, es que no tiene ni siquiera ni un solo empleado, ¿no? Y habló de, no, 5 o 6 personas. Oye, bueno, entonces vamos a ganarle. ¿Por qué no le marcamos y entras tú para decirle, oye, ¿qué crees? Me habló un tal señor Sarkis de la empresa que tenemos la chamba, pero pues yo no supe y aparte tenía un pasaje, y te va a hablar por teléfono, o sea, tú le vas para dar el pitazo. Vale, va, así, cuando así. Órale, ¿marco de privado o de público? De público. Ok, perfecto. Recuerda, te habló el licenciado Sarkis. Le dices que tú estabas ocupado y que le diste el teléfono. A ver, Jetro, acción. Bueno. Bueno, ¿qué onda, güey? No mames, güey, me embarcas, cabrón. ¿Por qué? ¿Quién habla? Raúl, ¿qué onda? Ah, ahorita te marco, güey, a tu teléfono. Oye. ¿Qué? No, espérame, te marco yo. Lo que pasa es que me hablaron ahorita que un licenciado... Ya me habló, güey. Pero que ya le urge la gente, güey. Yo pues sí, en la mañana vi al licenciado Guevara y me dijo que ya, que si era nuestro el servicio, que ya... Pero que ya quería que le urgía, entonces que le entraba... Pues sí, güey, pero el andamio, ¿cuándo se lo quieres poner, güey? Si no lo hemos cotizado, güey. El andamio ya está, el andamio cuesta 1,600 por 3 días, entonces sí lo hacemos. Nada más es cuestión de la gente y si no, pues dile que lo hacemos nosotros, pero que no sepa, obviamente, que eres tú y que soy yo, lo hacemos. Así que tú no le tienes nada. No, güey, por lo de menos, mañana me llevo a Gabriela, güey, igual, ¿quién más me llevo, güey? Y meto, ajá, quinta, güey. A Gabriela, que nos esposa, la vas a poner a trabajar, no manches. ¿Y qué quieres que haga, cabrón? Que se han querido comunicar con nosotros y la... ¿Cuántas gentes metería? Estaba yo pensando hablarle al puerco ahorita para que se lo vaya mamando, ¿eh? Y por dentro, güey, pues que te chingue, que nos chinguemos todo lo demás. No, pues de hecho ya le habló al puerco y dice que el puerco, él y tú por fuera y yo adentro, y de volada lo hacemos. No, mames, yo por fuera, no, mames. Ahorita sí. me dijo ahorita el pinche ingeniero, güey, por eso te digo, güey, lo de menos es ahorita ver la gente, güey, y te la llevas. Sí, es chamba de 2 días, güey. Pues yo creo que sí hay quien se aviente, güey. Pero a lo que voy, güey, sí. ¿Cómo si no nos llevamos? Si no nos llevamos a los limpiaparabrisas de ahí del semáforo, ellos lo hacen. Escúchame, güey. Escúchame, ¿cómo nos vamos a ver, güey? Si mañana vamos a ir por Adel. ¿Y sabe qué? Que nosotros venimos a chingar. Pues no, güey. O sea, prefiero ver a quién le damos, güey. A Gabriela le doy una lana de ahí, güey. A los que metamos, damos una lana, es una chamba de 1 y 2 días, güey. Pues ya está, entonces ahorita que te marque, tú dile que sí, y de hecho me dijo el licenciado, no sé si él te lo haya comentado también, pero a mí me dijo el licenciado que tenía el evento, entonces que quería 7 guardias porque... No me comentó nada de eso. Entonces ahorita que te marque, le dice... Pues ahorita te marco, güey. Ahorita viene, o vienes, o qué pedo. ¿Ya quedaste con el puerco y todo el pedo? Sí, ya el puerco ya tiene el andamio, ya lo consiguió, ya nada más fue por él, ya le dije a Gerardo, ya se fue con él por el andamio. Ahorita nos vamos a ir al edificio y lo vamos a dejar atrás en la calle, ya nada más para que... Ah, no, le voy a decir que ahorita vas para allá. Sí, sí, sí, que tú vas, porque yo le dije que yo no iba a estar, tú me dijo que sí, que te dijera a ti y ya. O sea, ahorita arréglalo tú todo para que no nos vaya a bajar el presupuesto. Por eso ahorita le voy a decir que va a llegar este el señor Gerardo con el señor este... ¿Cómo se llama el puerco? Gerardo. Pero dile que claro. también vas a ir tú, porque te van a dar el anticipo. Pero no ahorita, güey, es mañana, sí, ¿no? No, sí, te lo va a dar ahorita te lo va a dar. Ah, ahorita me va, ahorita van a pasar por mí. Sí, te van a dar el anticipo, él. Bueno, ahorita voy. Te marco al rato, porque ya no tengo batería. Órale, pues. ¿Va a pasar Gerardo por mí? No, tú tienes que ir al edificio, pero ya él ya va para allá. Ahí te van a esperar atrás. Bueno, órale. Órale. ¿Cómo somos los mexicanos? Somos mentirosos. No tenemos nada, ¿eh? Le digo al puerco, le digo a esto, le digo al otro. Oye, pues voy a la pausa. Cuando regresemos, yo supongo que me va a llamar o le vamos a marcar. ¿Y qué le decimos? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué, papá? Para decirle, ¿sabe qué? No, muchas gracias. Alguien me lo va a hacer por 8,000 y me lo entrega a las 3. Muchas gracias. Sí, pero está bien. La presión va a ser que hasta él mismo te diga que él mismo lo hace. O dile que lo haga. Ya está. Aguántame tantito, compadre. Tengo que terminar la transmisión, al menos por la mejor FM, en este martes 4 de mayo del 2021. Esto sí está heavy, ¿no? ¿Qué onda, tepetongos y tepetongas? Martes 4 de mayo del 2021. Programita 674 del Panda Show para Claro Música. Comunícate y haz tu bromation vía Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com, vía WhatsApp, 553 Pandita. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. De toda la República Mexicana, 800 Pandita. Vamos a terminar esta bromation. Oye, Raúl, ya se comunicó tu socio, Ah, ok, ¿qué dije? Ya se comunicó, pero obviamente lo hicimos pasar como una secretaria. Sí, claro. Y le dijeron que el licenciado Sarquís estaba ocupado, y que ahorita nos íbamos a comunicar con él. Y dejó el mensaje que iba para el edificio y que iba a llevar un andamio, güey. Dejó dicho que iba para allá. ¿Y de dónde van a sacar el andamio, güey? No, pues es que tengo un amigo que es albañil. Entonces él nos puede prestar un andamio, pero obviamente es un andamio de albañilería, no para cristales, güey. O sea, es de polines y todo eso. Exacto. Entonces, ¿qué te parece que le llame? Y le digo que no le contesté porque estaba en una llamada. Que ya contacté a esta empresa, que van a empezar ahorita, que mañana me lo entregan con una flotilla de 7 personas y que me van a cobrar 7,000 pesos, güey. Sí, bueno, está bien, porque él se va a querer, bueno, así que bajar los chones así como tu mamá. Y va a decir, no, pues vamos. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué culpa tiene mi jefecita? Que nos ayude, panda. Chale, no manches. Ok, pues yo estoy listo. ¿Estás preparado? Sí, listo. Pues señores, en directo desde el Panda Cool Center de México, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, panda, te saluda Aida Cuevas. ¿Y sabes qué? A mí me gusta tu papá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. El pandasonario.com / pide tu broma. Ahora los muchachos, mantenimiento también. Bueno. Ahí vamos a escuchar las cejas. Bueno, buenas noches. Sí. Me dijo la secretaria que había hablado por teléfono ahorita. Sí. Sí, digamos, como quedamos, ahorita voy para allá. Y ahorita van a ir unas personas para dejar el anillo. ¿Cuántas personas? Ahorita van a ir dos a dejarlo y mañana metemos ya la gente. Como a las 11 estamos ahí ya. ¿11? Para como 11, 10 de la mañana estamos ahí para ya que la gente empiece a trabajar. Bueno, mire, yo no le contesté el teléfono porque precisamente estaba con una empresa. Y mire, para que vea las diferencias, ¿sí? Porque ya los había localizado, me regresaron la llamada. Ellos aproximadamente en 30 minutos vienen llegando. Llega un equipo de 8 personas. Traen andamios tubulares de varios metros con polín de circunferencia. Y me lo entregan mañana todo limpio, interno y externo, los vidrios a las 3 de la tarde, más tardar 4 de la tarde, por 7,000 pesos. Ah, ok. Entonces, lamentablemente, es la diferencia de tratar con gente profesional, ¿verdad? No improvisar. Yo le pido una disculpa. No se preocupe. Por haber hablado, pero qué bueno, bendito Dios. Yo creo que el Santo Niño de Atocha me socorrió para poder encontrar. Y mire cómo son las cosas, ¿eh? Gente profesional. 3:30 mañana, imagínense, ahorita traen todos los andamios. No, y sobre todo el costo, ¿no? Yo más que nada, pues sí, cobro eso, pero yo sí le garantizo el trabajo, ¿no? Pero no está la puerta cerrada, ¿no? Igual y más adelante podemos trabajarlo, ¿no? Imagínense cómo estoy protegido, porque yo voy a pagar 10,600 más el 30% de agradecimiento, claro, de todo. Y esto sale, claro, 7,000, ¿verdad? Por mucho, les compro los refrescos, todo, unas tortas, nos gastaré, claro, más de 600 pesos. Pero bueno, fui socorrido, ¿verdad? Por la sí, Morena. Sí, no se preocupe, mire, le vuelvo a repetir, ¿no? Más que nada, yo sí garantizo el trabajo, yo no le puedo decir. Recordemos que esto es una competencia. Sí. Las empresas muchas veces decimos a tales horas, pero las dejamos mal las cosas, ¿no? Sí, lo dice por conocimiento de causa, sí. La verdad, yo me comprometo a algo, pero le entrego algo bien, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted ya tomó la decisión, no hay ningún problema, licenciado. Y podemos igualmente trabajarlo ya después. ¿Y qué, ¿no?, tipo de, ya digo, hablando de gente profesional y del trabajo que usted dice que lo garantiza profesional, qué tipo de líquidos utiliza? De lo mejor de todo lo que puede usted ver, ¿no? Trabajamos 4 marcas, ¿sí? Pero yo le garantizo el aroma, le garantizo... ¿Qué ingredientes son los que utiliza? ¿Qué líquidos, qué químicos utiliza para la limpieza? Pues es diferente, por eso le digo que hay que verlo, porque utilizamos lo que es hipoclorito, todo esto, ¿verdad? Desinfectantes, desengrasantes. Entonces todo eso es lo que utilizamos. Hay mucha grasa, Usted dice que utiliza hipoclorito. Pero el hipoclorito, discúlpeme, pero el hipoclorito no se utiliza para la limpieza de vidrio. Claro. ¿Sabe qué es el hipoclorito? Sí, es para hacer el cloro. Sí. Pero le digo, no hay ningún problema. Para este tipo de actos, de ingredientes y de vidrio, se utiliza del ácido más fuerte. ¿Sabe cuál es el ácido más fuerte? Bueno, discúlpeme, pero no. El a chingar a su madre, ese es el ácido más fuerte. Muy bien. Y le hago una pregunta. Dígame. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué te suena, bro? ¡Pasó la máquina, bestia! ¡No es cierto! Es una broma de Raúl, no es cierto. Esas hacen las bromas. No manches, ¿qué te pasa, Raúl? Pinche puerco, sácate a la verga. Uy, la otra bola de culero. Bueno, qué pinche pedo. Oye, espérate, yo estaba muy respetuoso, ¿no? Muy... ¿Se le colgó? Ya, no, nos mandó a donde le gusta a tu mamá y colgó el teléfono. Oye, me da una risa, fíjate, bien inteligente y bien lindo realmente tu socio. No, que nosotros, productos profesional, él defendiendo la empresa, su casa. Sí, claro, ¿no? Todo profesional. ¿Y qué utilizas? Hipoclorito. Yo no sé si se utiliza hipoclorito, la neta, lo sé. Pero cómo cayó redondito con lo del ácido más fuerte. Yo creo que eso fue indiscutiblemente lo que más le dolió. A ver, vamos a marcarle nuevamente, pero yo me quedo calladito. Vas tú. Dale, Panda, sí. Dile, compadre, caíste en las bromas del Panda Show, ¿no? Hijo de Calimán, qué risa. Me vi como hasta la cabeza me dolió. Chupa limón, Panda. No, espérate. Ya vas a empezar. Bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Soy yo, Raúl, ¿sí me pasa a buscar? Ah, espérame, es que está bañando, espérame, santito. Sí, gracias. Se me está bañando. ¿Qué habla, Raúl? ¿Qué dice? ¿Raúl? ¿Te dice lo que dijo? No. A ver, escucha bien lo que dice, ¿eh? ¡No, cos, güey! Bueno, yo le hablo más tarde, entonces, no se preocupe. Órale, pues. Bye. Bueno, gracias, bye. Oye, a la señora se le hizo agua la boca. Y luego el otro mañana. Se está bañando con hipoclorito, panda. Sí, claro. Oye, terminó bien ardilla tu cuate. Sí, no hiciste bien sentidito. Oye, ahorita me va a costar una chela para que se contente. Oye, pero él escucha el Panda Show, por lo que me dices, ¿no? Cuando va conmigo en el carro, cuando vamos a algún lado, siempre lo escuchamos. No manches. Pues en fin, Raúl, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, panda. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. No manches, quedó bien ardilla el amigo, ¿verdad? Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba quiero una broma. Y con hipoclorito nos vamos hasta Coacalco. Y allá está Guadalupe. ¿Qué onda, Guadalupe? Buen martes, ¿cómo estás, mija? Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien, pandita, buenas noches. Qué chido, bromita, ¿para quién, trompuda? A mi sobrina, se llama Belén. Ok, ¿qué broma para Belén? Mira, lo que pasa es que mi sobrino se llama Salvador. Ajá. Y él trabaja allá por Vallejo, allá. Okay. Pero anda con, bueno, por ahí dicen que anda con una señora o quiere andar con una señora que trabaja ahí con él. Pero ya está más grande ella, ella tiene 40 años y mi sobrino tiene 23 años. ¿Y a qué se dedica Salvador? Él trabaja en un almacén. Ok, entonces esta señora lo anda como engatusando. Ándale, algo así, como también él es recalenturiento. O sea, ¿a quién le dan pan que llore, no? Digo, la neta. Pues sí, ¿verdad? Entonces, siempre le hacen burla, que anda con una señora más grande, que no sé qué. Entonces, le queremos decir que a ella que... Haz de cuenta que tú te vas a hacer pasar por el esposo de esta señora, que se llama Nancy. Ok. Ajá, ellos ya ya no viven juntos, pero sí se ven. La señora cuarentona, Nancy, y su marido, o sea, su pareja, yo ya no vivimos juntos. No, pero se ven por su hija, tienen una hija. Uh-huh. Entonces, ¿para qué le digas que tú eres su esposo de Nancy? Y que sí, yo digo que todavía ellos tienen algo que ver, ¿no? Entonces, pero que tú encontraste a mi sobrino en la casa de ella, porque okay. Ella vive sola. Bueno, entonces, con su hija, no vive sola. No vive sola, porque creo la hija la cuida la abuelita. Ucha, y más o menos, muy lejos. ¿Y más o menos qué edad tiene la hija? O sea, nuestra hija. ¿Qué edad tiene la niña? Maybe. 5 años. Ah, está bien chiquita. Ajá. Nombre de esposo, ella, supongo que es desconocido, ¿verdad? Desconocido, sí, cualquiera. Y ajá, le dices que los encontraste y que mi sobrino, el muy cobarde, huyó y ahí dejó, hasta en puro boxer se salió, y ahí dejó el pantalón, dejó el teléfono. Y por eso tú sacaste el número de ella. Para okay, decirle... todo pinta muy bonito, pero supongamos que esto fuera verdad. ¿Yo para qué le estoy hablando a la hermana para decirle, oye, se estuvo tirando a mi vieja y se fue? Porque ella es así como que muy conservadora y muy recta y todo lo ve mal. Y para que a ver cómo reacciona y dile que vas a ir a buscarlo mañana a la chamba, tú sabes dónde trabaja. Y que lo vas a ir a voltear o algo así. Porque... A ver, ¿Salvador se sabe dónde está en estos momentos? Sí, está aquí conmigo. ¿Su hermana es mayor o menor? Mayor, es la mayor de Entonces, muy sencillo. Yo voy a ser el marido, todo lo que tú me estás diciendo. Como ya no quiero que se meta con mi esposa, está ahí conmigo hasta que no ella venga al domicilio. Y se haga responsable y se comprometa a que este baboso ya no se va a meter con mi esposa. Ahí está. Está muy sencillo. A ver, pásame a Salvador. Comunícamelo. A ver, échamelo. Te lo paso. Va a estar bien chida la broma, ¿eh? Sí, va a estar padre. Bueno, ¿qué pasó, pandita? Oye, ¿qué tal está la cuarentona, compadre? Ah, oh, pues, ¿para qué te digo? No, pues, para eso te pregunto. No, pues, dicen que mejor que no te enteres. Oye, ¿está así como para que de repente te rompan tu mandarín en gajos? ¿O no? Que se puede decir. No me convences. ¿Cómo que se puede decir? Pues digamos que sí, ¿no? Que está conservada. ¿En tiempo de guerra? No tanto. No tanto. Vale. No, está bien. A ver, vamos a hacer una encuesta. De 0 a 10 la calificación. 0 es que está terrible, 10 que está muy bien. Tepalcuanas. Un 8 le ponemos ahí. Ok, Oxipucio. Sí. Oxipucio. Algo así. La calificación del Oxipucio. No, de 0 a 10 del Oxipucio, ¿cómo está? 10. ¿Milingo? 8. Ok, de la cococha, ¿cómo anda de la cococha? No, pues yo creo que hasta un 11. ¿De un 11? Uy. Entonces, ya sabemos entonces por qué estás ahí metido, por la cococha. Algo así, sí. Porque si realmente el Oxipucio no lo calificaste muy bien y todo el asunto, pues está cañón, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, ¿qué te parece lo que le estoy planteando a Guadalupe? Porque es que aquí todavía necesito, me va a estar medio tarima pendejo. Belén, ¿dónde sabe que estás tú ahorita? Salvador. Mira, ahorita no sabe dónde estoy yo, de repente acá agarro y tardo en llegar a la casa y digo, fui a tal lado o fui a X lado, ¿no? No saben a dónde voy. No. Bueno, entonces, ¿qué te parece lo siguiente? Tú estabas teniendo un encuentro, pues no sé si quieras ponerle sexual o un encuentro íntimo o un encuentro fogoso con mi mujer, que en este caso es Nancy. Yo te encontré, nos hicimos de palabras, ya te di tus cachetadas guajoloteras. Obviamente, para mí, yo como un señor de 40 y tantos años, para mí tú eres un pobre baboso que tienes 20 y tantos. Entonces, yo estoy marcándole a tu hermana para pedirle que venga por ti al domicilio y aparte que se comprometa que ya no te vas a meter con mi mujer, porque ahorita fueron unas cachetadas guajoloteras. El día de mañana va a ser incluso hasta el rodillo dentro del Oxipucio. ¿Te late? Sí, que la tía no me acerco, ¿eh? ¿Te late que le hagamos esa broma? Sí, me late. Pero pues obviamente tienes que estar bien nervioso y todo el asunto, compadre. Ah, te apure. Ok. Vámonos, Salvador. Entonces yo voy a hacer. Me voy a poner el nombre de Joaquín, ¿te parece? ¿Joaquín? Está bien. Ok, voy a ser Joaquín, la pareja o marido de Nancy. Yo llegué al domicilio conyugal y te encontré en una situación pues fea, no correcta para una mujer madre de familia, una mujer comprometida conmigo, y ya te di tus cachetadas guajoloteras y necesito que vayas al domicilio. ¿Qué domicilio le ponemos? ¿Dónde vive Nancy? ¿El que se te ocurra? Uno lejos. Ponle el que gustas de la delegación Azcapotzalco. En Azcapotzalco. ¿Una colonia del Azcapo? Ponle Santa Bárbara. Santa Bárbara, órale. Ya está, yo empiezo. Listo, ¿eh? Te quejas, sabrosón. Señores, hoy es martes 4 de mayo. Las bromas están en Claro Música. Hola, ¿cómo están? Les habla Víctor Trujillo y quisiera mandarles un abrazo muy fuerte a todos los que estén oyendo el Panda Show Internacional. Síganse divirtiendo, es lo menos que podemos hacer. Estén en bromas. ¡Excelente! ¿Quién es? ¿Quién es el del teléfono? ¿Quién es? Ahí quédate, chavo. Hermana, cálmate, mi hermana, güey. No, porque aquí vas ya a ver. Ya estuvo, güey, ya estuvo. Estuvo. Ni madre que ya estuvo. Cálmate, porque wey. No quieres que me calme. Bueno. Cálmate, güey. Que te quedes ahí, chingada, que te quedes ahí. Bueno. Ah, ya estuvo. Bueno. Bueno, a ver si el teléfono que viste correcto. A ver, toma el teléfono. A ver, toma el teléfono, a ver si es el correcto. Sí, No te voy a dejar esa hasta que no venga por ti. Hasta que no venga por ti, güey. Hasta que no venga por ti. Porque con mi esposa. Ahí está mi hija. Carajo. Cálmate, Jack. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? No, tú también. Así tienes la culpa. Suburban. Tienes que tener la culpa ahí. Sí, me metió en una broncota. ¿Qué pasa? El respeto a la niña. El respeto a la niña. La situación. No. Venía aquí con esta Nancy. Me cayó la bronca. Para eso hay otro tipo de lugares. No tiene lugar conyugal. ¿Con esta Nancy te cayó la bronca? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Eh? Ajá, ¿y te cayó la bronca con quién? Es que estoy aquí en su casa, pero llegó el papá de su niño. ¿Llegó el papá de su niño? Uh-huh. ¿Y luego? Está bien loco, que por qué. Que sabía su esposo y que no sé qué. ¿Quién sabe? Ya te lo dije, chavo. Aquí no te vas hasta que no venga tu padre. Cálmate, tu madre, ya, que venga. Wey, ¿cómo quieres que me calme, hijo? ¿Cómo quieres que me calme? Cálmate, cabrón. A ver, ¿y luego qué quieres, hijo? ¿Eh? ¿Y luego qué quieres? Es que está muy loco ya, che. ¿Cómo? Los trancazos. ¿Te dio? Está loco. Ajá. ¿Y luego? Sí. Es que me dice que le va a hablar a la patrón. ¿Pero por qué? Que le hable. Estoy tranquila. Ella es una señora, ¿sabes? Tu vida. ¿Sí? Y el, la bronca es ella. Sí, pero la bronca. Dentro de su casa y él llegó ahorita con llaves. ¿Cómo? A ver, dime. ¿Quién es la persona con la que estás hablando, güey? ¿Quién es la persona con la que estás hablando? ¿Eh? Es mi hermana, cabrón. ¿Sabes? Ya te dije. Aguanta. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Habla el señor Joaquín. Soy el esposo de Nancy. ¿Con quién hablo? La hermana de Salvador. A ver, necesito que venga a mi domicilio aquí a Azcapotzalco, a San Bernabé. Este hijo de la chingada se estaba tirando a mi vieja. Sí, entiendo. Dice que eso no está bien. Mire, pero... yo le voy a decir una cosa, ¿sí? Ajá. O sea, mi esposo y yo tenemos problemas. A ver, no, es que no tengo por qué tranquilizarme porque tenemos una hija de 6 años, ¿sí? Sí, pero está hablando conmigo, no con mi hermano. No, a mí me viene valiendo con qué madre, con quién está hablando, ¿sí? Porque usted sabía o no sabía lo que es la situación que estaba pasando. ¿Sabía o no sabía? No sabía. Bueno, aquí la situación es que necesito que venga una persona responsable porque necesito que este chamaco, porque mire, mire, no sé con quién está tratando y con quién está metiendo, Esta persona jamás quiero que se vuelva a parar en este lugar, ¿sí? Ajá. Jamás se vuelva a parar. Olvídense, y le voy a decir una cosa, sí, ya le solté esos chingadazos, sí, ya se los solté, ¿sí? Ajá. Pero yo dije una cosa, ya para una segunda ocasión no voy a actuar así, voy a actuar de diferente manera. ¿Sí? Ajá. Porque esa mujer tiene dueño y ese soy yo, ¿sí? Y aparte tenemos una niña, ¿sí? Entonces tenemos que tener las situaciones como son. Porque esa persona, o sea, puede ser hasta su hijo, ¿sí? Porque la persona que se ha metido puede ser hasta su madre, ¿sí? ¿Está entendiendo? Exactamente. Esa señora, o sea, la verdad no tendría por qué meterse con un chamaco de la edad de mi hermano. Bueno, ese es el, sí, pero también este chamaco no tendría por qué meterse con una persona y con una mujer, ¿sí? Con una dama. Ese es el problema, ¿sí? Porque aquí uno es hombre. Ajá. ¿Usted qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 37. Pues debe de entender un poquito más, ¿no? Debe ser una señora, ¿o no? Claro. ¿Y si de repente llega un chamaco así entre 18 y 20 años, así con el pilingo, así todo acá, que usted quería? ¿Eh? Pues yo me doy a respetar. Sí, pero también la otra persona tiene que respetar a la otra persona. Es el problema. Uh-huh. Es el problema que hay. Por eso yo le digo, usted como su hermano tiene que venir aquí a mi domicilio, ¿sí? Y ver las circunstancias y la situación para que se comprometa no solamente a mí, sino también ante mi mujer, ante Nancy, a que este individuo jamás se va a parar por aquí. A ver, señor, ¿me puede dar la dirección? Sí, estoy en la colonia San Bernabé. ¿Pero cómo llego ahí? En la calle Aztecas número 35, en el departamento 104. Aztecas 35, departamento 104 en San Bernabé, aquí en Azcapotzalco. ¿Eh? ¿Y en cuánto tiempo llega? En Azcapotzalco, pero ¿cómo llego? Explíqueme. ¿Cómo que cómo llega? Sí, lo que pasa es que no ubico cómo llegar. ¿Cómo llega? O sea, dígame, explíqueme cerca de qué metro está o cómo llego. No, pues hay que ser baboso para no saber llegar a una dirección. Pues, por favor. A ver, ven. Explícale a tu hermana cómo llega. Pero la quiero aquí en 20 minutos, porque si no te sigo partiendo tu madre, güey. Date lo dije. ¡Órale! ¿Cómo quieres que me calme, güey? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Quiero saber andar en transporte público, metro o algo? ¿Qué? Cálmate, sí, yo le digo. ¡Sóbrale, güey! No, bueno. A ver qué pasa. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Cómo llego ahí, tú? De ahí, ¿dónde estás? Si estoy en el suburbano, ahorita me regreso. La de Fortuna en un taxi. ¿Fortuna? Ajá. Uh-huh. O sea, sí, bueno. Me salgo de ahí de la... Sí, nada más necesita los taxistas que están allá afuera. No sabe ni cómo llegar a una dirección. Eso sí, yo le llamo a ser tonto. Y en San Bernardino. ¿En San Bernardino? ¿O cómo? Ajá. Uh-huh. ¿Pero por dónde está? ¿Por dónde está el gordo o algo por el estilo? No, hacia Vallejo. ¿Hacia Vallejo? Cerca de... antes de llegar hacia La Raza. ¿Antes de llegar a La Raza? Uh-huh. Ah. Órale, pues, entonces ahorita y nos vemos, ¿vale? Sí. ¿En cuánto tiempo lleva tu hermana? ¿En cuánto tiempo lleva tu hermana? ¿Ya le hice bien la deducción? ¿Cómo quieres que me calme, güey? ¿Cómo quieres? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Sí? Habla Joaquín, ¿en cuánto tiempo llega, señora? Pues en el tiempo en el que me lleve llegar, señor, no estoy a dos pasos sintiendo. Bájale dos yemitas, no, mugre gata, bájale dos yemitas. Bájale dos yemitas, Bájale dos, porque está hablando conmigo, está hablando con usted. Usted está hablando con una dama. Estoy hablando con una pasguata, una pasguata que está consecuentando este tipo de situaciones. Es lo que pasa. Increíble que esté consecuentando este tipo de situaciones. No lo puedo creer. Pasguata, eso es lo que es pasguata. Usted nada más porque señor. Porque usted es, usted es hermana del machito y todo rollo. ¿Qué le gustaría sí, que yo anduviera con su madre acá pisándole? Señor, ahorita nos arreglamos, usted no se preocupe. ¿Eh? ¿Cómo nos vamos a arreglar? Porque él tampoco está solo. Es que yo no le tengo miedo, yo no le tengo miedo. Ni a mí, la culpa es su esposa. Ni a mí no me va a intimidar, Y a mí la Nancy ni la meta, porque aquí también es una persona afectada. Es una afectada persona. Mejor hábleme con respeto. Yo le estoy hablando con respeto, le estoy hablando como usted se merece. Si lo respete, usted hábleme con respeto. Le estoy hablando lo que es, pasguata. No, yo me... ¿Eso es lo que es usted? ¿Lo entendió? ¡Pasguata! ¡Se lo repito! ¡Pasguata! ¡Le estoy hablando! Me colgó. ¡No manches! Pásame a Guadalupe, pásame a Guadalupe. Va la Guadalupe, va la Guadalupe. Órale, vamos a meterla por metiche. Vamos a meterla por metiche. Vamos a meterla por... Guadalupe, te toca a ti. Vas a hablarle a Belén y le vas a decir, oye, estoy preocupada. Me mandó un mensaje a ti o a tu hija, quien sea, que Salvador les mandó un mensaje de texto o un WhatsApp, ¿ok? Que tenía problemas con la tan Lancy, que había tenido una bronca, pero que ustedes le están escribe y escribe y él no contesta. ¿Ok? Entonces tú quieres hablar con ella, oye, ¿sabes algo? Usted bien preocupada, nos mandó un mensaje hace media hora que tenía una bronca y mira, y oye, ¿sabes algo? Estoy muy preocupada. A ver qué te dice, ¿ok? Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Estás en la calle, ¿eh? Preocupadísima. A ti o a tu hija les mandó un mensaje de texto. Ok. Que estaba en broncas. Sí, ustedes sí. Le están respondiendo y él no contesta. Vamos a ver qué onda. Elbandasambrano.com/ pide tu broma. Ahí está. Bueno, Belén. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, le mandó un mensaje. Yo, Lupe, le mandó un mensaje el Chía, la Luli. Sí, que lo cacharon con esta pinche vieja. Sí. Y ahorita me habla el marido, que ya le dio sus fregadazos al otro. Y quiere que vaya. ¿Y dónde está? Pues allá en la casa de ella. Pero yo no sé llegar. Me ¿Y dice, luego dónde estás tú? Yo voy llegando hacia la lechería. Iba a recargar tiempo aire para regresarme y hablar con alguien. Pero yo le quería hablar a mi papá. Ajá. Pues porque él sabe dónde vive. ¿Y ya lo agarré? ¿Y están ahí? Están ahí. Pero pinche viejo, se pone bien pesado, me dice que soy una estúpida, que no sé qué, que no sé llegar a su pinche casa. Digo, no, cálmese, pinche viejo cornudo. Digo, conmigo ni se mete. Ay, y luego, oye, entonces no te muevas ahorita, no te muevas de ahí, ¿estás en lechería? Ajá. Ahorita voy por ti. Entonces, ¿nos vemos en el puente? Ajá. No, oye. En el puente sobre la López, por ti. Sí, pero ahorita no te salgas todavía, porque ahí está feo. No está feo. Bueno, pero era lo que te iba a decir, ¿le hablo o no le hablo a mi papá? ¿Qué te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Está bien él o qué? Sí, está bien, nada más que este tipo está enojado, pero no, o sea, de que ya le pegó. Pero le digo, pues es que no manches, no te vas a dejar, o sea, tú no tienes la culpa, esa pinche vieja también salió, ahí está caliente y vieja. Pero también, ¿él para qué se va a meter a la casa de ella? Pues sí, pero ¿quién lo llevó? Ella. Pues sí. O sea, ¿ella lo llevó? Entonces, pues que a mí no me vengan con que él tiene toda la culpa. Ahí la culpa la tiene ella. ¿Cómo se mete con un pendejo de esa edad? Pero entonces, el otro se metió en cabrona. Ajá, entonces ya le pegó. Pues ya le pegó, por eso te decía que le hablara yo a mi papá. Hablaron teniendo acá en la movida. Ajá, sí, yo creo que sí. ¿Y luego qué es lo que quieren? Pues quiere que alguien vaya por él y que se haga responsable de que no se vuelvan a ver. pero es que esa vieja no va a entender. Y si va a mi papá, pues ahí sí tiene que entender porque trabajan en el mismo lugar. Ajá. No, pues no, ahorita no le hables, mejor es que ahorita yo voy por ti y ya, porque si lo agarraron así, pues imagínate. ¿Pero qué? Pues de todos modos, o sea, no es un... La otra tampoco no es una chiquilla. También el chava ya ni la chinga, que no tiene para un pinche hotel, ¿eh? ¿Por qué? Eso, pues sí, Lupe, o sea, yo sí entiendo esa parte. Ok, ella sabe que el otro cabrón no tiene ni idea de cómo es. ¿Quieren andar de pinches locos? ¿Para qué me lleva a su casa? ¿Se acuerdan? Anda. O sea, ajá, ¿para qué no, me lleva pues... a su casa? También. Ajá. O sea, pero también es... Tú dime, ¿a quién le dan pan y llores? No, pues no. Pues no. ¿A ella cómo se le ocurre llevarlo a su casa si sabe que el marido llega? O sea, está pendiente. ¿Qué le pasa? No, hombre, ¿a poco entonces así estuvo? Sí. ¿Dónde viene? No. ¿Mandé? ¿Dónde viene? Aquí ahorita ya voy saliendo a la Mexiquense. Oye, no, pues qué mala onda del chava, oye. ¿Pero qué crees? No. Cálmate, que sabes que es lo peor de todo. ¿Qué? ¿Y cómo se oye el panda? ¡A toda máquina y empañé! ¿Estás en las bromas del panda? Hola, Belén. Es una broma de Guadalupe. Es una broma de Chava. Es una broma de la radio. Oye, pero luego la forma de pensar. ¿A quién le dan pan que llore? Ay, sí. Lupita, dile, ¿por qué le hiciste la broma a Belén? Es Belén, ¿pero oyes? Hijo. Es la persinada de la familia, panda. ¡Soque! Pues no solo tan persinada, es muy liberal. ¿A quién le dan pan que llore? ¿Qué dice? ¡Qué pena! Oye, ¿y cuál fue la parte del grupo que más te sudó venir con la broma? No, todo tranquilo, todo tranquilo. Pero toda la familia haciéndote la broma que hay. Bueno, nos vemos, Pazguata. No es cierto. Lupita, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Martesito 4 de mayo del 2021, escuchas las bromitas del Panda Show a través de tu aplicación y envíame un inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25, vía WhatsApp 553 Pandita y haz tu bromita en el Panda Show en este martes. Y saludo a Ana Laura. Hola, Ana Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Panda. Buenas noches, ¿qué haciendo? Pues aquí andamos, ¿cómo ves? Órale. La primera vez que te marco y te hago una broma. No me digas, ¿tu primera vez? Sí. Oh, ¿y cuánto tiempo escuchándonos? Pues ya llevo un poquito. Como ya casi me duermo muy tarde, empecé a escuchar y me animé a llamarte. Oye, pero dices muy poquito, ¿qué? ¿Semanas, meses, años? Ajá, como 2 semanas. ¿Dos semanas llevas? ¿2 semanas? Sí. O sea, sí, te había escuchado hablar de ti y todo, pero así seguido no te escuchaba. O sea, nada más. Ok, o sea, de repente por ahí, de boca en boca, y de repente por ahí le prendías, pero llevas 2 semanas siguiéndonos continuamente. Ajá. Con razón te ves bastante enferma ya. Oye, platícame, ¿y a quién le vamos a hablar, Anita? ¿A quién quieres cotorrear? A mi hermana la mayor, se llama Jennifer. Jennifer, ¿y qué bromita para Jennifer, Ana? Pues le quiero decir que me cacharon en la calle con mi novio en su camioneta faltando a la moral. Faltas a la moral. O sea que... ¿Qué tanto a la moral? ¿Poquito o muchito? Muchito. No, ¿por qué no mejor que estás ahí, que está la patrulla... y que pues quieren una mordidita? Una mordidita igual que se la estabas dando a tu novio. Es que sabes que también le quiero decir que él se fue y me dejó ahí con la patrulla y que él se fue. Ok, ¿pero fue en la calle o en un auto supuestamente? Pues en la calle, adentro de un auto. ¿Él tiene carro? Ajá, es una camioneta. Porque también podríamos decirle que fue en un jardín. Ajá. que tú estabas así medio en Cuernavaca, el vato agarró y se echó a correr, entonces estás con la policía. Aún así, sí, pero los agarró en Fragantis, entonces él, tu pareja, tu novio, te dejó solita. Sí. Y pues a ti te agarraron así con los ojos en blanco. ¿Qué les extraña? Oye, ¿qué tanto es mayor tu hermana que tú? Creo que 28. O sea, ¿sí te lleva un ratito, que unos 5 años? Ajá, más o menos. ¿Te conoce a algún novio? Ajá, con el que ando ahorita, sí. Ok, ¿y cómo se llama él? Víctor. Ok, ¿en qué calle supuestamente están pasando los hechos? En Santa María la Ribera. ¿Esto pertenece a qué delegación? En Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, ok. ¿Qué parquecito hay por allí? Pero es de la Nueva, o no sé cómo se llama el parque de ahí. El parque de la Nueva Santa María, así le decimos, ¿no? Nueva Santa María. Ok, ¿estás lista? Sí. ¿Seguro las borolas? Sí. Pues vámonos, martes 4 de mayo, las bromas están en Claro Música. Ay, ¿qué pasó? El Panda Show los saluda a su amigo el tío Meño. Les mando besos y abrazos y pónganselo donde quieran, bye. Bromas. Bandasambrano.com / pide tu broma. Bueno, ¿bien? ¿Sí? Oye, ¿dónde estás? Acá con Vero, ¿qué pasó? Es que estoy metida en una broncota. ¿Eh? Sí, estoy metida en una broncota. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy acá por la casa de Víctor, pero me detuvieron. ¿Por qué? Es que estábamos en el parque de ahí de por tu casa y yo estaba como vayan moviéndose de uno en uno. Pues es que estábamos casi pues en la movida. El señor de la bicicleta. ¿Y luego dónde está? Poco a poco, ¿sí? Pues estoy aquí en el parque, pero está aquí toda no la, nada, aquí no todas nada. Las patrullas y él se echó a correr. ¿Quién? Él se echó a correr. ¿Víctor? Ajá, y me dejó aquí con todo. No mames. A ver, ¿qué pasa, Darío? Sí. A ver, ¿dónde estás? Es que no sé, estamos aquí con el parque de su no, casa. No, mames, y a ver, pásame uno de los oficiales, por favor. El de la bicicleta, por favor. Es que estoy aquí, nada más me dejaron hacer esta llamada porque yo ni siquiera tengo crédito ni nada. No, y pásame al oficial, por si nos estamos vistiendo y vamos para allá, pero pásame al oficial, porfa. ¿Sí? Pásame uno de los policías. ¿Al que sea? Al que sea, sí, de los que te agarraron ahí. Pásame uno. A ver, espérame. Chipi. Oli. ¿Qué pasó, jovencita? Buenas noches. Hola, oficial, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, el oficial Valero, ¿con quién habló? Hola, con Darío Córdenes. Señor Darío, ¿cómo está usted? Mire, aquí con la novedad tenemos un 28 aquí en la Nueva Santa María, ¿verdad? ¿Qué fue lo que...? Dos jóvenes, okay, falsa la moral, ya lo sabe cómo se trata eso. ¿Cómo te llamas, mija? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ana Laura. Ana Laura, su nombre es Ana Laura, falsa la moral, semidesnuda. Estamos ahorita brindándole la protección. Okay. Con otro joven que se dio a la fuga, ¿verdad? Ok, oficial, un favor. Diga. Yo lo que le pido es ahorita que nos espere tantito para poder llegar y poder enterarnos qué fue lo que pasó. Nosotros estábamos ya dormidos y pues obviamente tenemos que ir. Entonces a mí mi cuñada me dice que ya está sola y que no se ve ni en qué parque estaba. Sí, mire, no se preocupe, aquí faltas a la moral, vía pública, dos jóvenes teniendo relaciones sexuales. Al momento que ven la presencia policiaca, él se zafa y se da la fuga. Okay. La señorita está en paños menores y mi desnuda. Ya ahorita el oficial Romero le ha prestado algo que traíamos, una cobija. Nosotros tenemos que proceder ante las autoridades del Ministerio Público de claro. Cuauhtémoc. Nosotros tenemos que proceder y por supuesto presentar al Ministerio Público. Eso es lo que procede. Nosotros le permitimos la comunicación porque obviamente viendo a la muchacha sola y percatándonos que en realidad el caballero con el que estaba de una forma cobarde se echa a correr y la deja sola, nosotros por eso es que le permitimos hacer la comunicación. Una pregunta, me dijo que en el Parque de la Nueva Santa María. Así es, correcto. El Parque de la Nueva Santa María es el que está en la delegación Azcapotzalco. No, está en la delegación Cuauhtémoc. Ah, Ah, entonces es ahí por Santa María la Ribera. Es correcto. Es que, pues, oficial, ¿no nos podría esperar unos 15 minutos en lo que llegamos ahí? Bueno, mire, sean 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Nosotros ya reportamos a nuestro superior esta situación. No, está bien. Nosotros permanecer en este lugar, pues usted sabe, ¿no? Tenemos que justificar la situación. Será cuestión que usted me hable, joven. Sí. La escucho. ¿Cuál es su propuesta? Pues obviamente la propuesta que eres o no, que nos esperaron para poderle acompañar, obviamente, si tienen que proceder, pues está bien, no hay ningún problema. Pero sí queremos obviamente acompañarle en todo esto. Pero usted, pues, creo que la tiene que orientar, la tiene que decir que estos lugares no se hacen en vía pública, hay domicilios particulares, hay muchos hoteles dentro del Valle de México, del Estado de México. Hay que orientar a los jóvenes, que orientar, no después del niño ahogado quieran tapar el pozo, como ya se ve que se lo estuvo tapando el novio, ¿verdad? Claro, correcto. Entonces, ahora, nosotros quiere que hagamos, obviamente, hagamos la presencia aquí, podemos hacerlo, pero sea cuestión que usted me indique. Hable usted, joven. Su boca es mi límite. Pues yo decir que no, es que esa parte no la entiendo. O sea, yo lo que le estoy pidiendo nada más de favor es si hay posibilidad de que nos espere para poder... Joven, así nada más esperar por esperar, por favor, no me ofenda. Nosotros tenemos que proceder al Ministerio Público, pero, le vuelvo a repetir. Para que nosotros nos quedemos aquí, pues de menos, hay que comprar su cafecito, unas donitas. Y pues obviamente mejor usted hábleme, ¿no? No, pues su boca es, mire, es que nosotros como autoridad, sabe que ha cambiado toda la situación, no podemos pedir. Totalmente de acuerdo. No es lo mismo pedir que ofrecer, ya son circunstancias difíciles. Depende cómo ve usted el ángulo del lazo, ¿verdad? Lo ve medio vacío, claro. Lo ve medio lleno. Usted pues dice que usted, dígame, ¿de cuánto es su café? Pues de una manita. Ok, a ver, una manita y ya con eso ya la deja aquí, digamos dos por 10 y la deja aquí. No, pues no, si quieren la dejamos ir en este momento, sí, pero pues se ve encuerada. No. Solamente no, le dejó con el brasil, una blusita, todo lo demás. De verdad, hasta... Oficial. Mire, por la 27 de Guadalupe, todo el chango está descalabrado. Ok, oficial, a ver, entonces, llego, te doy la manita, me das a mi niña y nos vamos, ¿sale? A ver, le voy a comunicar con la jovencita que quiere hablar con usted. Okay. A ver, mija, a ver, dame la cobija, vamos a esperar, una mano. ¿Viene? Bueno. ¿Viene? Ahorita ya vamos para allá, ¿vale? ¿Dónde está? No lo meterme. Mándame la ubicación por... ¿Cómo se llama? Por WhatsApp, por favor, al de Jenny. Es que no tengo internet, no tengo crédito, no tengo nada, Víctor, me dejó sin nada. Ok. Bueno, entonces aguántame tantito, no te... Es que si hubiera gustado, ay, policía. Ya vamos para allá. No sé si sabe que me hacen algo. No le quiero decir a mi mamá. Ya vamos para allá, ¿sale? No, bueno. Ya vamos para allá, ¿vale? Ya no estés llorando, ya vamos para allá, nomás pásame. Pero pásame, Jenny. Sí, te la paso, espérame tanto. ¿Qué parque es, Ani? ¿Tú sabes cuál es qué parque es? Nada más es que está aquí en Santa María la Ribera, donde vive Víctor. No, a ver, no te escucho. Es que estoy toda sucia y embarrada de todo. Está corriendo tiempo, le digo 15 minutos, el joven, 15 minutos. ¡Bueno! Bueno, joven, digo 15 minutos. Es correcto, ya voy para allá. Está corriendo el tiempo, por favor, tráigale algo. Tráigale algo. Sí, ahorita le llevamos algo para tapar, pero nada más ya me viene la dirección, es que no, es el de la... A ver, estamos, ¿conoce la calle del lago? ¿Calle de qué? Las Lagos. No. Lago. Lago, no la conozco. Es la calle del lago, después con Z, Saraz. Pregunte por un servidor. El oficial Valero. El oficial Valero. Cuando llegue le voy a hacer una pregunta. Okay, ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma, ¿no? ¡A toda máquina, baboso! ¡Es broma! Es una broma de Ana, ¿no es cierto? Estás en el Panda Show. Ay, Ana Laura, bien mensa, la verdad. Oye, compadre, la broma no era para ti, era para tu vieja. Pero bueno, pues ahí estuviste, obviamente, ayudándole, apoyando. Ana Laura, ahí está tu cuñado, es tu cuñado, ¿no? Sí. Bueno, dile por qué la broma. No mames, Ana Laura. ¿Qué pasó? Eso es lo que estaba haciendo, ¿a poco la viste? No se vale. ¿Por qué? No, te pasas, Elita. ¿Por qué? No manches. No, me sacaste un súper susto. ¿Qué te pasa? Sí. Es mi manera de demostrarte que te amo mucho. No, bueno, no. Yo también te amo, no. Oye, Jennifer, Jennifer. Mande. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, todo. El alma, todo. Oye, pero espérate, Ana Laura te iba a hacer la broma a ti. ¿Por qué metiste a tu esposo a Darío? ¿Por qué? Ah, pues no es que yo lo haya metido, simple y sencillamente que estaba conmigo y él puede. Es más tranquilo, digamos, para manejar la situación. Oye, ¿neta sí te espantaste? No, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se les ocurren esas bromas? No, pues fue Ana Laura. Pero pues, la verdad que Ana Laura no ayudó mucho. No, qué bárbaro, ¿eh? Le hubiera apoyado un poquito más y hubiera salido súper chido, pero bueno. Oye, ¿y se enojó Darío? ¿Se enojó Darío por la broma? No, mira, no está enojado, te lo paso. A ver, comuníquemelo. Hola. Darío. Una broma. Darío, hombre, el panda. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué onda? Una broma. Oye, tu cuñadita. Oye. Tu cuñadita. ¿Sabes a quién le puedes hacer otra broma, ¿viste? No, no, a mi mamá no, ¿eh? No, eso ya se lo hice yo. ¿Sí me vas a decir a mi mamá o no? No, pero pues ya que está adelante, supongo, por algo. No, ¿a quién le podemos hacer la broma, Darío? Está bien. Yo creo que me está escuchando mi cuñada. Dile que voy para allá. Ahorita va a ver, le voy a jalar las orejas hasta que me cante. No, aquí está. Déjate la comunico. A ver, Ana Laura, aquí está tu cuñado Darío. ¿Y si no que ya estaban dormidos? Ana Laura, no mames. Está bien. Lo malo es que nos agarramos echándote un paliacate, ¿verdad? Oye, sí, qué bárbaro. Oye, dime una cosa, Darío. De acuerdo a lo que te dice el supuesto oficial, que estaba en un parque, faltas a la moral, descubierta de alguna parte del cuerpo, ¿cómo te la imaginaste? No mames, no me imaginé nada. Yo dije, ahorita este güey se está bien chacal. Y pues sí, no me equivoqué. ¿Y tú conoces al novio? Imagínate, aparte el novio que anda ya que agarró y se fue. No, sí, bien. Sí, lo conozco. Sí, ¿y te cae bien el condenado o no? No, pues sí me cae bien, pero ya después de eso ya no me cae tan bien. Oye, la broma era para Jennifer, pero a ti por metiche, por eso te dimos una buena ensartadita. Güey, no manches, casi le dio un infarto. Darío, vuelve a retomar lo que estabas haciendo y espero que realmente lo disfrutes y termines a gusto. Agarra un segundo aire, páseme a su vida, ándele. Ok. Por favorcito, que tengas buenas noches. Buenas noches. Jennifer, tenías pero el Jesús en la boca, ¿verdad? No, no, no, en todos lados. ¿En serio? Oye, pero sí. Tu familia sabía de la broma, ¿eh? ¿Toda mi familia sabía de la broma? No sé, a ver, pregúntale, vamos a preguntarle bien a Ana. ¿Quién sabía de la broma, Ana? Sabía mi tía, mi mamá, Cintia y Víctor. Nada más. Desgraciados. ¿Y todos están? ¿Y todos están pitorreando de ti? Están diciendo que ustedes, ¿verdad? Y todos los que estén escuchando. Nada más. Oye, pero qué buena hermana, la verdad. Se quieren mucho, ¿verdad? Muchísimo. Mira, ¿y por qué te casaste? ¿Te hubieras quedado con tu hermana? Ah, no, bueno, espérate. ¿Qué? Algo es una cosa, es una cosa y otra cosa es otra. Entonces nada más la quieres de dientes para afuera. No. La quiero con toda mi alma. Oriéntala. Ana, decías que la broma se la hiciste porque quieres demostrarle cuánto la quieres. ¿Y qué forma de demostrarlo, Ana? ¿Y por qué no, más? Ojalá sí me quisiera, ¿eh? Te amo. Yo también te amo mucho. Nos vemos, Jennifer. Que tengas una buena noche, ¿eh? Igualmente, gracias. Bye, bye. Oye, bye. Ana, te regresé después del oficial de policía, que aparte te equivocaste. Yo también te hice caso porque dijiste en el Parque de la Nueva Santa María, esto no pertenece a la Cuauhtémoc. El de la Nueva Santa María. Tú me dijiste Cuauhtémoc, tú me dijiste. Por ahí uno se andaba agarrando el cuñado. Yo te pregunto, no, cuando digo. Cuando en la delegación Azcapó, dije, no, ya se perdió todo. Yo dije, ahí ya se nos cayó el cantón, pero gracias a mi habilidad de las pastillas de chiquitolina. Sí, y después te regreso yo la bandera para que, pues obviamente ya había estado el papel del policía, pero tú no, tú así bien aguada, sin creatividad, no. Sin chispa, ni nada. Ay, claro que sí, hasta ay, ¡Uy, cálmate! No, hombre, parece una superactriz. Bueno, espero haberte servido. Ana, dime allá en Azcapotzalco cómo se oye el Panda Show. ¡Qué bonito! Y espero que esta primera vez haya sido placentera. Nos vamos, martes 4 de mayo del 2021. Hasta aquí el Panda Show por tu aplicación. Mañana miércoles regreso con el programita 675. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. El pandasombrano.com/pide tu broma.